Seguinos en Facebook, Estrellas Insurrectas. Bien, ¿qué escuchamos? Alejandro, hijo? Filio, Champa, Alejandro Filio, un hallazgo, ¿eh? Un hallazgo el petiso Filio. Después vamos a desarrollar un poco más sobre Filio. Dale. Ahora tenemos... Tenemos una comunicación. A un amigo, sí. Nuestro columnista Jorge Kreines. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Jorge? Bien, Jorge, muy bien. Supimos que anduviste por las tierras de la chacarera y la zamba. Sí, pero... Empanada. Precisamente con bombo leguero ni guitarra, sino participando en Santiago del Estero, que es la provincia que ustedes hacen referencia. Sí. En el Congreso de la Asociación Americana de Juristas, donde participaron juristas de toda América Latina e incluso de Canadá, donde se abordaron prácticamente todas las cuestiones del derecho que tienen que ver con la política internacional, tanto aquellas que tienen que ver con la economía, con los derechos humanos, con las convenciones internacionales, con los temas de la guerra y la paz, etcétera. Y podemos decir que la conclusión general es que el gobierno de los Estados Unidos es considerado el principal violador de las normas del derecho internacional en el mundo. Hemos asistido, por ejemplo, a la negativa del espacio aéreo europeo para el sobrevuelo del avión de Evo Morales. Hace poco, la negativa del espacio aéreo de Puerto Rico, una nación todavía colonizada por los Estados Unidos, para el avión del presidente Nicolás Maduro. Pero no solamente estas cuestiones relativas a la situación de los jefes de Estado, sino también otras violaciones al derecho internacional, como por ejemplo la retención de la fragata argentina, sí, en Ghana, el incumplimiento reiterado por parte de Gran Bretaña de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se están resolviendo año a año desde 1965, ni más ni menos, varias décadas. El espionaje que ha generado esta crisis, donde con toda dignidad el gobierno brasileño y la presidenta Dilma Rousseff han considerado que el espionaje es absolutamente legal y una forma de invasión. Sí. Y las actitudes de atacar o pretender atacar países sin el mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como ocurrió en Kosovo y como ocurrió en Irak, y como se pretendió, o que se pretende aún en estos días con Siria, y se ubicó a Estados Unidos como un país que sistemáticamente se ubica al borde, en el límite del incumplimiento de las normas del derecho internacional que ellos mismos redactaron junto con otros países como resultado de la posguerra, y el surgimiento de las Naciones Unidas y los posteriores pactos y convenciones que surgieron al efecto. Incluso el bloqueo a Cuba fue considerado un acto ilegal que tiene como consecuencia jurídica, entre otras cosas, dictar por parte del Congreso norteamericano leyes que tienen una aplicación extraterritorial, es decir, que son leyes que rigen, claro, no solo para el territorio donde ellos tienen soberanía, como es los límites de los Estados Unidos, sino también fuera de la OEA. Se obliga a empresas y a países, a terceros países y, claro, y empresas de terceros países a no comerciar con la isla de Cuba, y hay sanciones que practican contra esos países y esas empresas en el caso de que sí lo hagan. Es decir, un país que pretende terminar con las normativas del derecho internacional que tanto costaron construir durante décadas y aplicar la ley del más fuerte, la ley del matón del barrio, en la política internacional. Y esto lleva a que en las Naciones Unidas hayan sufrido la crítica de numerosos países y estén hoy en un momento de, creo, en el momento de mayor falta de credibilidad y de mayor falta de aliados, de aislamiento, de mayor crisis. Sí, quizá de la historia, ¿no? Exterior en la historia, ¿no? Sí. Jorge, ahora también, en cuanto al tema jurídico, fíjate vos que con un mundo globalizado neoliberalmente, como el que estamos viviendo, no es solamente que afecta a... Cuando uno piensa en las empresas, con el tema del bloqueo a Cuba, de Estados Unidos a Cuba, en las empresas de otros países, pero es que tienen una figura jurídica, por ejemplo, en Argentina, nacional, puede estar General Motors con una figura jurídica... Argentina, muchas empresas que tienen forma jurídica que lo requieren cada uno de los países, pero en realidad los capitales son americanos. Norteamericanos. Y ahí el efecto del bloqueo y el impedimento del comercio se hace mucho más difícil e inclusive vulnerando la soberanía de cada uno de nuestros países, porque una empresa constituida jurídicamente en Argentina está constituida jurídicamente, pero los capitales, el directorio, el que decide, tiene otra composición, son de capitales, muchos tienen una participación de Estados Unidos. Y, por ejemplo... Sí. ¿Cómo, Jorge? Bueno, decía, en ese caso, sí. Hay que recordar que durante el gobierno de Juan Perón, en el 73-74, y también con el Ministerio de Economía a cargo de José Bergelbart, sí. Ocurrió esto, y hubo una negativa de las empresas Ford, General Motors, Dodge y otras de vender autos que habían sido objeto de un convenio entre Cuba y la Argentina, entre los dos gobiernos. Y el ministro Helbert les dijo a la Ford, a la Chevrolet, a la Dodge y a otras empresas que si no vendían a Cuba según la ley argentina, tenían que retirar sus intereses y sus empresas del país. Y finalmente hicieron las cuentas, porque ellos al fin y al cabo son empresas capitalistas, y decidieron nomás venderle a Cuba, y todavía funcionan en Cuba, atados con alambre, como ellos dicen, aquellos autos Chevy Two y Ford Falcon y algunos Dodge 1500, dado el bloqueo, los cubanos van reparando de año en año y todavía, como digo, se ven por las calles de Cuba. Eso fue como producto de una firmeza que tuvo aquel gobierno argentino de obligar a las corporaciones norteamericanas residentes en nuestro país a romper, de hecho, el bloqueo contra Cuba. Ese es un ejemplo a rescatar, ¿no? Luego de eso se dictó la ley Helms-Barton y otras leyes de la ley de ajuste cubano. Torricelli también. Y la ley Torricelli que prevé sanciones más duras contra los países que hacen estas prácticas. Y bueno, en muchos casos se han aplicado y los Estados Unidos dejan de comprar o aíslan económicamente a aquellos países que comercian con Cuba. Porque cada vez tienen más dificultades, porque cada vez son más los países que van estableciendo relaciones. Justamente en estos días se ha cumplido el 40 aniversario de las relaciones argentino-cubanas ininterrumpidas durante estos 40 años, y esos son, en cierto modo, golpes contra la política de bloqueo que llevan adelante los Estados Unidos como una parte de todas sus acciones ilegales y de fuerzas que practican como imperialismo que son en todo el mundo, ¿no? Jorge, y en el encuentro de la Asociación Americana de Juristas, ¿cómo repercutió el mensaje en Naciones Unidas de Evo Morales, que propone un tribunal para enjuiciar a Obama por crímenes de lesa humanidad? Bueno, se consideró legítimo que un presidente proponga un tribunal, y esto debe ser lógicamente procesado, debe ser establecido. En general no hay acuerdo en el derecho internacional, así como en los derechos de cada país, para la creación de tribunales especiales para cada caso, porque debe violarse alguna ley. Pero se consideró que el Tribunal Penal Internacional y que el Tribunal de la Haya pueden llegar a ser insuficientes, y por lo tanto haría falta un convenio internacional que establezca este tribunal. Aunque entiendo que por el momento la posición de Evo Morales un presidente que se encuentra muy sólido, muy fuerte, con el poder del gobierno asegurado en Bolivia, tiene la capacidad, la fuerza, la potencialidad para hacer este tipo de propuestas que pueden llegar a tener un carácter propagandístico por ahora, pero que hace falta juzgar como terroristas de Estado internacional, internacionales, y como agresores de los países y como tantas otras cosas a los Estados Unidos y a los dirigentes norteamericanos. Esto no cabe ninguna duda, ¿no? Incluso el apoyo que están brindando, los presupuestos que vota a ojos vista el Parlamento de los Estados Unidos para apoyar a sectores de oposición en diferentes países, no solamente el caso de Cuba, está patente hoy el caso de Siria, donde es evidente la participación de Estados Unidos en el envío de mercenarios por la vía de Qatar, por la vía de Arabia Saudí y otros países, para desestabilizar un gobierno y adueñarse del territorio sirio para sus intereses económicos. Bien. Sí. Jorge, un tema que quizás tengamos por la importancia que desarrollarlo en el próximo programa, pero teniendo en cuenta esta importante reunión en Santiago del Estero, hay un tema en América Latina que es importante, que son las Cortes Supremas, el tema de la democratización de la justicia y también la refundación de los Estados-Nación. Me refiero a si seguramente debe haberse tratado también ese tema de las nuevas constituciones en nuestro continente, la necesidad de dar un marco profundamente legal en una matriz de rumbos distintos en nuestros países. Sí, efectivamente, y están unidas ambas cosas, tanto la democratización de la justicia como las nuevas constituciones, están unidas porque, particularmente en el caso de Bolivia, la nueva constitución del Estado Plurinacional de Bolivia establece un sistema de votación de los jueces y un sistema de justicia comunitaria para adecuar los reglamentos judiciales a las costumbres de las diferentes comunidades y nacionalidades y culturas que componen la riqueza de la diversidad del país boliviano. Y de este mismo modo, ¿cómo se considera la justicia dentro de las constituciones del Ecuador y de Venezuela particularmente, como países que han reformado sus constituciones? Hubo unos debates en una comisión acerca del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que es en referencia puntualmente a estos tres casos que menciono, y se ubicó que más temprano que tarde las constituciones que ya han dejado de estar actualizadas y que no se corresponden con los desarrollos de las sociedades de cada país deben ser objeto de reformas e incluso mejorar las cláusulas constitucionales y legales que faciliten reformas constitucionales menos espasmódicas y más sistemáticas y permanentes de acuerdo a las necesidades que se planteen a los países. Jorge, este tema nos interesa mucho porque estamos viendo, venimos desarrollando desde Estrellas Insurrectas, un rol importante en cuanto a esa forma de republicana burguesa de los poderes divididos y que tienen uno, como es el de la justicia, que tiene la particularidad de que no es producto del voto popular. Te propongo, si te parece bien, que podamos trabajar este tema tan importante para el próximo programa. Sí, como no, y podemos diferenciar la semana que viene entre el poder electivo y el poder real, que no está en ninguno de los tres poderes, sino que hay un poder económico que siempre prevalece por sobre lo que la gente vota. Ese no se somete a ninguna elección. Por ahí vamos, seguro. Bueno, Jorge, muy amable, te agradecemos y nos vemos el próximo viernes. Con mucho gusto, un abrazo grande. Un abrazo, Jorge. Ha sido Jorge Kreines, nuestro columnista, esta vez sobre el tema jurídico internacional. Hubo una reunión, un encuentro, un congreso de la Asociación Americana de Juristas en Santiago del Estero.